última vez. Solo queda entre los dos lo que dura este café. Ese orgullo que hay en ti me hace daño al corazón. ¿Cómo te puedo perder? Dime dónde está tu amor. Y ahora vete, con tu silencio me lo dices todo. Yo soy la que pierde. ¿Cómo es posible la vida sin ti después de quererte? Ver que te alejas, que vas junto a ella, te juro que duele. Y ahora vete, con tu silencio me lo dices todo. Yo soy la que pierde. ¿Cómo es posible la vida sin ti después de quererte? Ver que te alejas, que vas junto a ella, te juro que duele. ¿Cómo puedes renunciar a mi amor que es de verdad? Si yo todo te lo di y hoy resulta que te vas. Yo veré cómo seguir y jamás sabrás de mí. No podría soportar ver a otra en mi lugar. Y ahora vete, con tu silencio me lo dices todo. Yo soy la que pierde. ¿Cómo es posible la vida sin ti después de quererte? Porque te alejas, que vas junto a ella, te juro que duele. Y ahora vete, con tu silencio me lo dices todo. Yo soy la que pierde. ¿Cómo es posible la vida sin ti